Le dicen la negra. Le dicen la negra, pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bejonas, de ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Atilio, ¿cómo estás? Bueno, hoy un programa más de Mateando. Acá estamos, en esta tarde un poco calurosa, pero no tanto como las anteriores, ¿no? No, no, está bastante diferente, muy cambiante el clima, ¿viste? Uh-huh. Está un poco fresco, por ahí calienta el sol, pero tiene como una pinta de otoño, otoñal, sí. Así, ¿viste? Y falta todavía para el otoño. Especial para resfriarse. Sí, especial por el cambio de clima, y te veo un poco... Yo ando así, a los mocos limpios. Bueno. Bueno, saludamos a la audiencia y otra vez con el programa, a ver a los vecinos, a las vecinas, a las familias, a los compañeros. A los compañeros que tendrían que estar acá, a Luis. Claro, a Luis, si nos está escuchando. Que ojalá Martín, se sume. De que nuevo. Se habrá olvidado Martín de nosotros, ni los escuchará tal vez. Capaz que ni nos escuche. Porque bueno. Le ponemos poca cumbia a Martín, ¿viste? Sí, y bueno, tendrá que venir él para indicarnos para que cumbia. Pongas, elija sus cumbias. Pero igual, bueno, yo a mi hija Carolina quiero dedicar una canción que se llama La Engañera. A ver, vamos a ver si la podemos escuchar. Si está por ahí, la podemos... Bueno. ¿Querés? Esta, La Engañera, la vamos a escuchar en una versión de Los Chalchaleros, ¿eh? Bueno, vamos, espero que le guste. Si... Para vos, Carolina, para vos... Oh, ¿ah? No, dice que un error. Ah, bueno. Bueno, parece, perdón, no va a salir. Vamos a tener que arrancar con algo de lo que teníamos por acá... Teníamos algo de Atahualpa para arrancar, si bueno, querés, a ver si nos da un changüí internet y se pone a funcionar. Vamos bueno, a ver de Atahualpa que... la... Este la... tema, no sé cómo se llama, vos dijiste que se llamaba... La Cuartelera. La Cuartelera, ahí vamos. mate, depende cómo se cebe, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cascadas de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o si lo servís a buena temperatura o frío, eso decían, si frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo en el campo, llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida. Bueno, Atilio, acá estamos tratando de solucionar el tema de internet, que anda cada vez peor, y que, bueno, vamos a ver si en un ratito nos deja escuchar La Engañera. Bueno. Mientras, vamos a recordar que supuestamente hoy va a venir don Oscar Inalef. De veras, que hoy iba a venir Oscarcito, y bueno, y te avisó que no podía venir porque estaba trabajando, ¿no? Estaba llegando del campo hace un ratito, bajando madera. Y bueno, viste, estas cosas de esta época de mucho laburo, hay que aprovechar, claro, el buen tiempo. Y uno, bueno, llega a la casa cansado también, ¿no? Claro. Cuando llega de todo un día de laburar en el monte, a veces no está. Sí, sí, yo sé muy bien lo que es cargar rollizo y cortar leña, eso es. Es un laburo pesado. Así que bueno. Ojalá que los cumpla un día y venga. Sí, yo creo que, bueno, por claro. Lo pronto dijo que el miércoles pasara a buscar un CD con su música para, bueno, para tener en el programa. Por lo menos ahí vamos a poder vamos a tener presente, cumplir un poco con lo prometido. Claro. No, y se me ocurría pensar en estas cosas que del campo, ¿no? Que uno se aprovisiona a veces de cosas cuando sale, ¿no? Lleva el famoso pastrón o el jamón, ¿no? Como esas cosas que ayudan a mantener el espíritu, claro, frente al laburo, ¿no? Sí, sí. Y se me ocurría que estaba bueno compartir algunas recetas de cómo lo hacemos, ¿no? Yo ahí ando probando por estos días un pastrón que hice con una receta de una señora de Mallín que no me acuerdo el nombre porque no me lo pasó ella directamente, me lo pasó un amigo, ¿no? Mira. Pero si te parece te cuento cómo lo hago yo al pastrón o al, sí, jamón. Sí, porque yo no sé muy bien de qué se trata, ¿viste? Bueno. Así que no te creo mucho, me sí, parece. Sí, un jamón sí, pero jamón, el nombre sí. ¿El tal pastrón? Vez yo lo conozco tal vez por otro nombre, no sé. El pastrón es como el jamón pero de carne de vaca. Mira, no lo conozco. Lo que yo hago, que está bueno, es buscar un corte que sea lo más redondito posible. Que no tenga partes finas y partes gruesas para que la salazón se dé parejita, ¿no? Entonces, por ejemplo, compro bola de lomo, que es un una pedazo pieza entero. Bastante redonda. O mejor si es de una pieza que uno mismo desposta de cuando le compra algún vecino carne o uno mismo carnea. La bola de lomo va muy bien, por ejemplo. Entonces lo meto en un cajoncito. Con sal gruesa. Lo tapo, que cubra la sal por todos lados y que quede parejito arriba. Le pongo una tapa y arriba de la tapa le echo cosas de peso. Le he llegado a meter una salamandra, por ejemplo. Ah, mira. Si no, piedras de esas bochas gigantes, sí, muy, sí, grandotas. Sí. Para que exprima el jugo. Claro, para que lo seque rápidamente y a la vez que se seca, se mete la sal. Ajá. Para una bola de lomo de 3 kilos más o menos, yo lo dejo un día y medio en sal. Ajá. Y se ahí, cocina totalmente. Y ahí lo saco, no, todavía no está, pero lo saco, lo enjuago de la sal abajo del agua, de un chorro de agua limpia, que le saco bien todos los granulitos de sal que quedan bien como pegados, lo seco con un repasador y ahí tengo ajo molido en cantidad, una o dos cabezas de ajo molido. El ajo molido larga ese juguito del ajo que es medio pegajoso. Sí, sí. Y entonces lo embadurno todo con ese jugo de ajo. Y tengo ya preparada en una tela, tipo un lienzo, un liencillo, una mezcla de pimentón, pimienta, laurel, salvia, orégano. Si querés le puedes poner un poco de ají molido también, pimienta en grano y pimienta molida. Le puedes meter laurel, bueno, salvia, decía recién, estas cosas que quedan muy muy ricas, romero, todo picadito, bien mezcladito, y entonces haces como una milanesa con la bola de lomo y la embadurnás bien, que quede bien toda cubierta de esa mezcla de condimento, que donde predomina sobre todo el pimentón. El pimentón es como hay que ponerle mucho porque eso ayuda a secarlo y a ahuyentar a los bichos también, ¿no? Claro. Y entonces lo envuelvo con esa misma tela, lo envuelvo y ahí con hilo choricero, el hilo de algodón, le empezás a hacer como un matambre, ¿viste? Y lo vas presionando, cada vez que le das una vueltita vas como ajustándolo. Y bueno, después de que queda todo como, realmente como, no sé si te acordás, viste, las mortadelas de antes que venían también atado, así como matambreadas. Bueno, ahí lo cuelgo, en un lugar fresco que no le vaya a dar el sol, y lo dejo unos 15, 20 días. Ah, mira. Y ahí tenés que afilar bien el cuchillo, y cortándolo de afetitas bien finitas. ¿Sí? Pero es un espectáculo. Mira, nunca lo probé. Bueno, ahí vamos a traer el lunes que viene. ¿El lunes que viene ya comenzaremos toda la semana? Sí, pienso que todos los lunes. Bueno, y entonces el lunes que viene yo te prometo que te traigo pastrón para que probemos. Bueno. Estaría bueno ir tirando así recetas y compartiendo saberes. Si vos estás escuchándonos y tenés otra forma de hacer el jamón o el pastrón. Sí, no es muy diferente. O sea, el jamón que yo aprendí a hacer de mis padres es así también, viste, con deshuesarlo y ponerle sal. Ajá. Dejas en una tina. Nosotros lo hacíamos en una tina de madera, ¿viste? ¿Pero antes o después lo deshuesas? No, antes. Ajá, mira. Y si querés, lo dejás, la paleta la dejábamos con hueso y todo. Ajá. Porque es más fina. Claro. El cuarto lo habíamos y sin romperlo tanto, ¿viste? Sí. Con mucho cuidado para sacarle los huesos y después le ponías la sal. Ajá. Y ahí lo dejaba. No, yo no me acuerdo cuánta sal por cuántos kilos, eso no me acuerdo. Pero después sí que lo prensaban con piedra y le ponían una tabla arriba y piedra y salía el jugo, ¿viste? Ajá. Y después lo colgaban al humo directamente. No le ponían ajo ni nada. Sí. Le raspaban la sal, sí, y lo colgaban. Y después cuando lo cortaban estaba todo cocido adentro. Uh-huh. Y bueno, se sacaba la partecita esa que tenía mucha sal. Ajá. Y por ahí, viste, una fetita en el desayuno era muy buena. Claro, sí, sí. En el desayuno, a la hora del té, a la hora de la comida, a la cena, en cualquier momento cae bien la fetita. Ahora de hace jamón. Muchos años que no pruebo el jamón casero, ¿viste? Ah, bueno, el lunes que viene. O la panceta, también hacían panceta, claro. ¿Viste? Y la panceta es rica también. Sí. También la panceta la podés saltear un poquitito así en la sartén y qué rico, en la plancha, cuando ¿no? Se pone transparentita, así. Crocante. Vos sabés que mañana, ahí, un vecino de allá de Golondrinas me va a convidar, vamos a hacer juntos, él no hace jamones, pero sí anda por el campo y tenía ahí unos jabalí que le andaban haciendo daño. Ah, mira. Así que se fue un par de días hasta esperarlos y cazó uno. Así que vamos a hacer juntos un par de jamones de jabalí. Mañana. Sí, quedan especiales, te digo. La carne de jabalí es muy liviana a la parte del cerdo que uno cría, ¿viste? Claro, no tiene casi grasa. No, y no. Y tiene mucho sabor. O sea, tiene grasa, pero. Pero no adentro, digamos. No, es no. Diferente. Sí, sí, es diferente. Sí. Tiene una capa de carne, una de grasa, una capa, claro, de carne, una de grasa. No es como el cerdo casero, claro, ¿viste? Que tiene unas capas de grasa gruesa. Claro, sí, sí. Bueno. Mañana voy a estar haciendo jamón con Claudio Janet. Ah, sí, mira. Le mandamos sí, un saludo. Saludo a Janet. Sí, lo conozco de cuando él era muy chico. Claro. No creo que se acuerde. Mira. Igual lo saludo porque, bueno, conoció a su papá y. Claro. Le hice algunos trabajos a su papá. Claro. Su papá que falleció hace 2 años más o claro, menos. Claro, sí, sí. Yo trabajé con él en una chacra como de Kumarov. Ajá. Mira, ahí trabajé. Ahí en Golondrinas. Sí, en Golondrinas. Está bueno. Bueno, mañana vamos a estar haciendo jamón con Claudio, así que nos vamos a juntar ya que estábamos a probar el pastrón que ya está hecho. Claro. Para ver cómo va quedando. Está bueno. Y está bueno. Y se me ocurría que los lunes podíamos ir viendo, porque vos sabés hacer queso, sabés hacer yogur, sabés hacer un montón de cosas con cosas del campo, con leche de vaca. Claro, y estaría bueno que cada lunes vayamos viendo alguna receta. No sé si te parece. Sí, no hay recetas muy especiales, porque la leche se le pone suero, se corta. Tiene que ver con la temperatura, ¿no? Pero... Claro, viste que tiene su tiempo. El que hace sabe esas sí. Mañitas que hay que estar atento. Y nunca hice queso saborizado. Yo, ¿viste? Por ejemplo, el otro día una compañera del pueblo que se llama Alicia Roldán. Ajá. Me invitó un queso saborizado, pero muy rico, con hojitas de cebolla y. Mirá. Y algunas otras especies que no sé qué eran, pero muy un sabor muy especial. Mirá qué bueno. Muy bueno. Y eso no, nunca lo hice, ¿viste? Yo siempre, mis viejos, mi familia hizo queso siempre, pero queso nada más, sin saborizar. Mi mamá hacía un queso que era de chiva y vaca, que lo mezclaba. Mirá. Y quedaba muy bueno. Qué bueno. ¿Te acordás las proporciones o no? Y no, era menos leche de cabra que de... Que de vaca. Que de vaca. Pero le da un saborcito. Sí, que... le da un sabor especial y... Y por ahí salía con manchitas así. ¿Manchitas azules? No, amarillas. Ajá, mirá. Con manchitas, porque la leche de cabra es mucho más gorda y más, sí, más densa, viste, que, uh-huh, que la de vaca. Entonces, si no la mezclas bien, sale todo así con manchitas. Mirá. Pero tiene un sabor muy especial. Claro, claro, claro. Qué rico. ¿Sí? Y bueno, acá probé quesos de cabra, pero no me gustan porque son muy fuertes, viste. Ajá. No. Con pura leche, nunca los había probado. Ajá. Y una señora que es del norte y hacía tenía cabras y hacía quesito, quesillito. Pero para mi gusto no es. Mm. No. Es mejor mezclado. Es una cuestión de gusto. Claro, es mejor mezclado para mí, ¿no? Claro. Hay gente que le gusta. Le gusta el queso fuerte. ¿Viste? A mí me gusta el queso fuerte. Ah, mira. Es como el mate, ¿no? Sí, sí. Cada uno tiene su... Claro, viste, el mate... A mí tampoco me gusta el mate demasiado amargo, ¿viste? Ajá. Que lo mojas, empezás a mojar la yerba con agua muy caliente y se quema la yerba. Sí, sí, sí. Me gusta el mate... Parejito, suave. Vamos a ver si podemos escuchar La Engañera. Bueno, a ver si... A ver si nos deja internet, vamos a ver si podemos escuchar ahora entonces La Engañera... en esta versión de Los Chalchaleros, no sé si va a andar, mira, qué cosa bárbara, con internet no está queriendo. Vamos a ver si

es juntarnos con la excusa del mate, que acá los compañeros del Pueblo TV que ya están trabajando para el programa de hoy a la noche y para el Sonidos del Pueblo que se va a realizar en el jueves a las 8:30 en El Resguardo, donde va a haber un par de bandas en vivo. La entrada es gratis y la idea es filmar, producir material de bandas locales para que quede para pasar por la tele, ¿no? Por el canal 3 de aire, que es el canal del Pueblo TV. Nos han preparado el consabido mate. Sí, y nos muy bueno, están muy rico. Cebando acá. Estamos disfrutando de un rico mate. Y bueno, sí, la idea es también aprender un poco y compartir ideas y hasta recetas, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, mi señora hace muy ricos quesos. No sé si los probaste, Javier. Me parece que sí, en la feria rural. Ahí. Ahora todavía no pare su vaca, así que. Pero bueno, ahora en febrero creo que va a parir y por ahí va a tener algunos quesos y vamos a poder probar alguna vez un pedacito de queso. Está bueno. Muy bueno. La Betty, los quesos de Betty. Sí, sí, son muy buenos realmente. No es porque sea chupa media, yo creo. Le salen ricos. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que una vez también en una juntada para sembrar papa o cebolla fue. Sí, sí. En lo de Alita, me parece que sí, había llevado quesos para comer. Sí, ella siempre lleva un pedazo de queso para compartir. Uh-huh. Porque es su fuerte, su forma de hacer. De estar ahí. Y bueno, es una también linda anécdota de la cómo mi compañera aprendió a ordeñar cuando yo me vine a trabajar al pueblo. Ah, ¿hasta ahí ordeñabas vos? Claro, porque ella no, nosotros teníamos una vaca que se llamaba Blanquita, ¿viste? Ajá. Y se la cambié a Pedro Pérez Díaz por una vaca holando que tenía yo, que se la había regalado justo a Betty. Ajá. Y entonces la Blanquita se iba todas las mañanas a pararse frente a la puerta porque ella la ordeñe. Mira. Y ella no se animaba a apretarle la leche porque tenía miedo a explotarle la teta. Ajá. Y bueno, un día los chicos le dieron ánimo a su mamá y le dice: mamá, ordeñá a la Blanquita, pobrecita, como sufre. Porque yo me venía, claro, a trabajar y por ahí no podía volver. Y entonces la vaca se le... Y la vaca está acostumbrada, que claro, por lo menos yo la ordeñara una vez por día, ¿viste? Y generalmente las vacas lecheras se ordeñan dos veces por día. Claro. Y bueno, esta se ordeñaba una vez por día. Y era una vaca muy mansa que fue criada guacha. Ah, mira. ¿Viste? ¿Sabes lo que es un guacho? Sí, sin que se desteta y se cría sin la madre y se le da más madera. Claro. Y se hace más manso, más mansita, sí, más amiga de... Sí, por ahí hay algunas que son de manso, son peligrosas, pero esta no, esta era mansa de verdad. Uh-huh. No se maniaba, no se ataba, se ordeñaba sueltas. Uh-huh. Y no se movía. Mira. Era realmente un animal muy, claro, muy, muy dócil, muy diferente a las vacas que tiene Beatriz ahora, que las atan. Hay que atarlas. Y las manían, sí. Bañarla porque patean, ¿no? Claro, sí, porque patean. O sea, no son confiables. Ella no, ella era confiable totalmente. Claro. Ella iba, ponía ahí, vos la ordeñabas y no se movía. Claro. Qué bárbaro. Bueno, y por ahí suena muy obvio para quienes tienen animales o han tenido animales, pero está bueno por si nos está escuchando gente que nunca ha tenido animales. Contar un poco cómo es el tema de la ordeñada. O sea, la vaca, digo, así como hay chicos que vienen de la ciudad y dicen: uy, mirá, la gallina es la que pone los huevos, claro, de ahí salen los huevos. La leche que sale de la vaca es como si, bueno, las vacas dan leche, pero no es que dan leche todo el tiempo. O sea, no, tienen una temporada, qué sé yo. Por ejemplo, es cuando quedan, digamos, preñadas y, claro, paren. Sí, la vaca lechera, por ejemplo, se seca, tiene un descanso de promedio de 6 meses cuando es muy lechera. Ajá. O a veces menos, porque está todo el tiempo la hormona. Mientras uno sigue ordeñando, ella sigue produciendo leche teniendo buena comida. y siendo claro. bien tratada, ¿viste? Porque también el trato con los animales tiene que ser bueno, ¿no? Si se estresa, claro, ya no... Claro, no. Si vos vas nerviosa, la vaca ya presiente los nervios tuyos y ya se pone nerviosa y ya sube la leche, ¿viste? Claro. Y cuando... No la entrega, digamos. No. Y, por ejemplo, antes los viejos de antes ordeñaban con ternero y la última leche se llamaba pollo, ¿viste? Y es la leche más gorda que larga la vaca para el ternero, porque cuando se acostumbra la vaca a amamantar el ternero, te guarda la leche más grasosa, la guarda. Ajá, para el ternero. Para el ternero. Entonces, esa leche le llaman apoyo y de ahí sacan la manteca. Mirá. Los viejos antes, ¿viste? Uh-huh. Ahora no, ahora hay descremadora, otra cosa. Claro. Y si no, deja enfriar la leche y con una cuchara le sacan la crema una vez que sube arriba. Y bueno, esas cosas así, viste, en el campo, que parece cosas tan simples, ¿no? Pero hay que saberlas. Hay que saberlas, y hay gente de ciudad que no. De ciudad y no tanto, te digo que yo, mirá que anduve mucho mirando y siempre me interesó, pero la mayoría de esas cosas no las conozco. No. Claro, sí hay que vivir, hay que criarse en el campo para saber de campo, realmente, ¿no? Porque... Ordeñar una chiva es diferente, ordeñar una vaca es diferente. Uh-huh. Una oveja es media parecida a la chiva, pero también tiene ubre diferente. Claro. Y son distintos tratos, distintos comunicación de animal a sí. ser humano, digamos, a hombre o a mujer. Claro, claro. O a ordeñador. Y la mujer tiene una mano muy especial, mucho más suave que nosotros los hombres, uh-huh. así que las vacas se adaptan a su mano. Claro. Y el hombre tiene un, si no aprende a ordeñar, es muy brusco y le hace doler las tetas a las vacas. Y entonces uno con la torpeza que uno tiene que aprender a ser suave, ¿viste? Uh-huh. Es una de las cosas importantes para aprender a ordeñar a mano, ¿viste? Uh-huh. Claro, ahora por ejemplo hay ordeñadoras mecánicas que metes la pezonera y tenés que tener cuidado que no te chupen la sangre porque te extraen hasta sangre. Claro, porque no distinguen. Claro, no. Solo chupan y ya fue. Claro, vos tenés que tener, no tiene un medidor que corte, ¿viste? Claro. Bueno, ahora habían salido unas más modernas que, por ejemplo, cortaban cuando la ubre estaba vacía, pero se caen. Mirá. ¿Viste? Y ahora habían otras mecánicas que se ponían solas y... Qué cosas raras, ¿no? Sí, porque... sí, pero se pierde el vínculo de animal a claro. ser humano, ¿viste? Y entonces yo me imagino, ¿no? Si la vaca presiente y siente cuando uno va a ordeñarla y está nervioso o está malhumorado, imagínate, y digo, y cambia si entrega la leche, no la entrega, si la entrega más gorda, más flaca la leche, claro, ¿no? Sí. Más grasosa, digo, ¿no? Y imagínate con una máquina, ¿no? ¿Qué pasará con la leche? Y la leche no tiene el mismo sabor ordeñada a máquina o que claro. a mano, ¿viste? Y tampoco el queso, ¿viste? Claro. Ya sale... Sale diferente, claro. Diferente, más elaborado directamente, ¿viste? Uh-huh. Creo que a la vaca se acostumbra tanto a lo mecánico que da la leche... Claro. No sé. No sé, con un sabor distinto, ¿no? Uh-huh. No es como... Y digamos que por lo menos tensa la debe poner, ¿no? Una máquina que... Y sí, supongo que sí. Porque sí. se acostumbra la vaca, porque se acostumbra a ser ordeñada mecánicamente, le dan comida, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí uno ordeña la vaca a mano sin comida. Claro. Porque se acostumbra. En la casa nunca le dieron comida a la vaca, en mi casa. Claro. Siempre se le daba comida después que se ordeñaba. Claro. Y en cambio acá, cuando yo vine a los tambos, en algunos tambos que yo trabajé, se le daba comida mientras se ordeñaba. Porque... Y no sé, para mí es como que la vaca no está bien comiendo y dando la leche. Claro, todo al mismo tiempo. Sí, para mí es un doble trabajo. Claro. ¿Viste? Pero bueno, cada uno con su idea. Los grandes señores que estudian el organismo de la vaca deben saber si es así o es una creencia mía. Yo creo que más que saber, lo que ellos buscan es el rendimiento y no les importa nada si la leche sale así o asá, ¿no? Salvo que empiece a salir de color azul, no les importa nada. Ellos siguen con la maquinita dándole a la extracción de leche, pero claro. Pero realmente yo no dudo de que debe ser bien diferente la leche ordeñada a mano que la leche ordeñada a máquina, ¿no? Claro, sí, es diferente, yo te lo puedo garantizar eso. Y ordeñado de mal humor o nervioso que, que tranquilo, ¿no? Y... No, no, si vos vas nervioso, más vale no vayas porque las vacas te van a patear. Claro. Y te conocen el genio, el humor, la forma de tocar, las ubres, ¿viste? Claro. La limpieza que vos le hacés para después sacarle la leche y todo. Claro. Es todo un todo un proceso. Un proceso, claro. Todo un... Sí, en invierno, por ejemplo, vos usás agua tibia, le lavas bien, le secas bien y todo, y la vaca se siente cómoda. Claro. Y sin embargo, si vas en verano, cuando hace mucha calor, a lavarle con agua tibia no es muy agradable. Claro. Uno tiene que tener en cuenta esas claro, cosas. Esas cosas. Vamos a escuchar a Saúl Huanchul, que es un hombre de campo y que sabe muchas cosas de campo. ¿Te bueno, parece? Ahí vamos a escuchar el Longanía, un temazo de Saúl. Qué bueno. Ahí va. Tuve en sendas y planizas en año en que fui puestero, un perro criollo ni overo, con manchas negras y ceniza, hacienda pumas y brisa, campos grandes y desolados, me vieron con él al lado, y al ir la tarde muriendo, me parece estarlo viendo que duerme junto al recao. Me lo dejó un tal Marcelo, que se fue a la contrición, maltratado sin condición y disparador al vuelo. La verdad me vino al pelo, ya que perro no tenía, y al preguntarle un día, ¿cómo se llama el cachorro? Me contestó sin engorro, yo le llamo el Longanía, pues desde entonces quisiera describirlo sin atajo, que aprendió solo el trabajo de 100 tareas camperas, ovejas, vacas, mañeras, con él las arriaba igual, y embretando en un corral, como otro se defendió, y yo creo que murió sin morder un animal. Vieran qué perro de aguante, de garra y de voluntad, pues lo mismo arriaba atrás como atajaba adelante, y en esa lucha constante de esquila, baño y juntadas, hasta 2 horas pasadas sobre el campo que enarbolo, lo he sabido dejar solo con las ovejas rodeadas, de día muy mansejón, de noche alerta en el rancho, bastante bueno para el chancho, pero mejor para el león. Y si yo en un redomón salía medio asustado, me iba siguiendo alejado, como un gaucho lo destaco, jamás me asustó un macaco, pucha qué perro educado. De pelo corto y overo, astuto, fiel y entendido, nunca otro perro he tenido como ese compañero. Esto lo entiende un campero, no el pueblo que a diario veo, y pienso en mis bordoneos, al arrear mis decimales, que habrán 100 perros iguales, pero mejor no lo creo. Thank you. mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Seguimos acá en Mateando en la tarde de lunes de Radio La Negra, en este horario de verano de 7 a 8 de la noche. Te recordamos los teléfonos y las vías de comunicación para que, si tenés ganas, nos pidas un tema, nos comentes una receta o pregunte dónde está la radio, así te acercás y compartís un mate con nosotros. Claro, el fijo es 4455-710, Radio La Negra. El teléfono celular 154-383152, 154-383152, y tenés el Facebook, que si querés, si estás escuchándonos por internet a través de radiolanegra.blogspot.com, podés comunicarte a través del Facebook, que es La Negra Popular y Libertaria. Bueno, este otro lunes estaremos de nuevo, creo yo, y a los compañeros del SIC también empezaré nuevamente. Se me terminan mis vacaciones. A todos, el lunes vamos a estar ahí volviendo todos a... Vacaciones, una forma de decir, ¿viste? Sí, bueno, vacaciones. Vacaciones de... tienen los que tienen plata, ¿no? Vacaciones del laburo cotidiano en ese lugar, pero tenemos otros laburos, ¿no? Claro. ¿Qué iba a decir? Bueno, hay algunos que nacen con estrella y otros nacemos estrellados, dijo. Ya vamos a lanzar al estrellato, nos vamos a lanzar cada una. Bueno, y un poco la idea de hoy, también había ahí algún otro tema pedido, uno de Antonio Tormo. Mis harapos. ¿Quién es Antonio Tormo, Atilio? Antonio Tormo, ¿de dónde? ¿Es de acá? De Argentina. De sí. Argentina. Pero norteño, por supuesto. Ajá. Y cree, si no estoy muy errado, es sanjuanino o mendocino. Ajá. O algo así. Mira qué bueno. Bueno, y este tema, ¿para quién va dedicado? También para Carolina. Bueno, ahí vamos a ver entonces si lo podemos escuchar. Ahí va. Hola. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de Ninón. Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano se estrechara con la mía, contagiándole calor. En su smoking lo vestía mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador. El helado cierzo a ratos arraciaba incompasivo. Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Y arrimándome a una puerta rompí el llanto compulsivo y llorando como a un niño, como a un hombre maldecí. Rozando la silacha de mis trágicos harapos, una mueca de ironía a mi miseria le arrancó. También ríen en los charcos los inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Arquetipo inconfundible de tartufos que disfraza con el corte irreprochable de algún esmoquino faraz. Tú eres primo, el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu pará. Tú eres primo, el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles. Bueno, estamos tomando un matecito acá. Que te alcanza, no, Juan. Que alcanza el compañero Juan acá. Gracias. Temazo de Antonio Tormo, ¿eh? Mirá, ¿de qué años era? ¿50, 60? Estos temas de... Y sí, yo cuando lo escuchaba, mirá, era muy chico, pero tengo un tío que falleció y él cantaba casi todas las canciones de Antonio Tormo, ¿viste? Mirá. Porque tenía esos discos que le daban manija, ¿viste? Ajá. Él era fanático, mi tío, de Antonio Tormo. Y él tocaba la guitarra y cantaba, ¿viste? Una especie de paso doble, ¿no? Medio tangueado, sí, así, sí, medio una cosa así. Canción tangueada. Uh-huh. Muy, muy típico. Y de, también de tiene época. Unos valses muy lindos, ¿viste? Ajá. Bueno, y, vamos a sumarlo a la discografía de Juan. Juan. Ahí está el... Gracias, mi hijo. Sí, tiene unos valses también por ahí, que yo no me acuerdo, pero muy lindo. Vamos a sumarlo a la discografía de Mateando, a ver si... Claro, sí, algún viejito... Oh. ¿Qué pasó? Se desenchufó. Bueno, ahí mientras Atilio vuelve a enchufar el auricular, les contamos que seguimos acá en Mateando... como todos los lunes a las 7 y hasta las 8, ahora en este horario de verano, que seguramente sigamos en febrero, y que de alguna manera es una excusa para encontrarnos, para volver a tener esos tiempos de charla, de contarnos cosas, de compartir recetas, de, bueno, de juntarnos a compartir esas cosas que... Bueno, me había ocurrido un pequeño percance, había desconectado el auricular. El auricular. Decías que por ahí algún viejito lo conoce. Sí, sí, la mayoría de la gente grande seguro, sí. Uh-huh. Porque son los primeros, digamos, los primeros cancioneros argentinos, así. Ajá. Como Gardel, por ejemplo, de la época, claro, de Gardel, yo creo. Uh-huh. Hay varios que son viejitos, así que no están. Que está bueno. Pero que nos dejaron canciones. ¿Sí? Uh-huh. Así, yo no conozco muy bien la trayectoria de Antonio Tormo, pero sí siempre escuché a Tormo. Mira. Bueno, para el lunes que viene capaz que hasta podemos investigar un poquito y estaría bueno y compartir, aprender un poquito de dónde y de dónde es verdaderamente. Pero claro, yo creo que no sé si es mendocino, puntano. Y vamos a buscarlo a ver qué dice de Antonio Tormo entonces. Claro. Y hoy qué más nos queda, una canción de Atahualpa. Si la alcanzamos a pasar. Una canción de Atahualpa. Que era la cuartelera, no sé si. Esa la pasamos ya. ¿La pasamos? Ah, bueno. Sí. Y espérate que acá estoy revisando. Podemos pasar algo más de Atahualpa, si querés. De Atahualpa en Japón. O sea, es que estuvo en Japón exiliado de la dictadura militar. Ah, no sabía yo eso, mira. Y allí, bueno, se sorprendía, ¿no? De el público japonés es como muy raro porque está del otro lado del mundo y tiene como mucha admiración por varias cosas argentinas, entre ellas el tango y el folclore. Uh-huh. Muchos japoneses radicados en la Argentina son cantantes de tango y folclore. Tengo un par de primos y tíos que son grandes cantantes de tango y de folclore. Qué lindo. Y bueno, y entonces uno de los lugares cuando estuvo exiliado, que se tuvo que ir, uno de los lugares a donde incluso lo invitaron a ir a Atahualpa fue a Japón. Así que nada, hay un tema para compartir de Atahualpa cuando estuvo allí exiliado en Japón, si te parece. Bueno, lo escuchamos. El paisaje de Japón es como un prisma donde convergen la poesía y el encantamiento. Se podría decir que los paisajes japoneses tienen una división fundamental, un límite que determina su diferenciación entre norte y sur. Ese límite se llama Fujiyama, el cerro único, la montaña legendaria. Los niños campesinos se crían oyendo historias y nadie osaría decirles jamás que tales historias no son verdad, sino una leyenda. Cuentan que hace mucho tiempo hubo un gigante muy grande que extraía lodo y arcilla del fondo de un lago sagrado llamado Biwa. Ese gigante trabajaba todo el día con tesón, con alegría, cantando extrañas melodías donde se elogiaba a la luz, al mar, al cielo, al árbol. Y con la arcilla extraída del fondo del Biwa, ese gigante construyó una montaña muy alta en medio de una llanura, y le llamó Fujiyama, que quiere decir el cerro único, el cerro solo, el ejemplar. ¿Por qué lo hizo? Cuentan que reunió a todas las criaturas y les dijo que siempre miraran hacia el Fujiyama para ser como él, para construir en el alma de cada uno la grandeza, la serenidad, la altura, el símbolo, y que lo hicieran con tesón, con fuerza y también con una gran esperanza y también con una canción. Todos los niños japoneses conocen esta historia y por las mañanas y por las tardes miran hacia la montaña única, hacia el Fujiyama, cuando van o cuando vuelven de la escuela, dejando un débil rastro sobre la llanura nevada. Allí, cerca del Biwa, entre el Fujiyama y el mar, hay una suerte de colinas y pequeños cerros. Uno de ellos se llama Senbo Matsubara, que quiere decir el monte de los mil pinos. En esa altura boscosa hay una pequeña aldea, y allí una casa vacía, que los leñadores, los pescadores, los sembradores de arroz cuidan y veneran. En esa casa vivió y murió el poeta lírico de la comarca, el último juglar romántico de Senbo Matsubara. Se llamaba Boxiu. Este señor Boxiu era, como casi todos, leñador. Partía con precisión las astillas de pino y de jume para llevarlas luego a la ciudad al pie del Fujiyama y venderlas para alimentar las estufas en el invierno. Pero vino un tiempo de penas y de sombras. Vino la guerra. Boxiu partió a la guerra y volvió mucho tiempo después. La comarca, su comarca, estaba triste y pobre. El leñador siguió hachando árboles en el monte de los mil pinos, ahí en su amado Senbo Matsubara, y repartía las astillas en los hogares, aunque ninguno le podía pagar, porque la región estaba muy empobrecida. Y el hombre que regalaba leña no tenía un palo seco para poner en su estufa. Escribía siempre, sí, canciones y poemas y cuentos. Y un día los aldeanos ya no vieron más la huella de su pequeño carro sobre la nieve, camino abajo, hacia la ciudad. Boxiu había muerto, solo y pobre, en su choza perdida en el monte. Dejó su último poema, en el que trataba los temas de la desolación. Las últimas líneas de su canto decían así: ¿cuántos montes tendré que atravesar? ¿Cuántos lagos? ¿Cuántos ríos? Para llegar al fin a una comarca donde no tenga nido la tristeza. Caminando por ese oriente de leyendas y paisajes, llegué una mañana al Fujiyama. Pasé junto al sagrado lago del Biwa. Subí al monte de los mil pinos hasta la choza de Boxiu, en el corazón de Senbo Matsubara. Cada año se juntan en ella los poetas jóvenes, los pintores, los músicos, y queman yuyos aromáticos en la vieja estufa de la casa, y cantan y recitan los versos de Boxiu. Yo también, criollo, sin más idioma que una guitarra y alguna vidala argentina, me sumé con ellos al recuerdo del poeta. Cuando partí de Senbo Matsubara, el lago Biwa estaba desatando los tules de sus brumas para dormir sin que lo quemen las estrellas. Y allá, solo, imponente, el Fujiyama, el cerro único, la montaña ejemplar. Y golpeando mi sensibilidad, las palabras del último poema de Boxiu: ¿cuántos montes tendré que atravesar? ¿Cuántos lagos? ¿Cuántos ríos? Para llegar al fin a una comarca donde no tenga nido la tristeza. Siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado, el árbol suele decir, quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digas, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta queja en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Era Atahualpa Yupanqui en su paso por Japón, quien se lo imaginara, ¿no? En serio, ¿no? A don Atahualpa ahí en Japón, entre medio de japoneses y aportando lo suyo muy humildemente, así muy con esa humildad de siempre de él, ¿no? Me lo imagino colaborando con esa guitarra y su canto a ese homenaje al poeta, que además de poeta era leñador y era laburante, ¿no? Si hay tipos que han sido impecables en su decir y en su hacer, uno de esos creo que es Atahualpa Yupanqui, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Cuánta razón tenía y cuánta razón tiene? Sí, sigue teniendo, sí. Bueno, un programa tranquilo hoy. El lunes que viene vamos a ver si tenemos alguien algún vivo. Algún invitado. El lunes anterior a este, no, el otro. Uh-huh. Estuvo tu hermano, ¿no? Sí. ¿Y se fue tu hermano o no? No, está todavía por acá. Sí, anda mucha gente que tal vez sabe tocar la guitarra y cantar, y que no es de acá, y también podrían acercarse, ¿viste? Ya estamos hablando también con don Alves Liempe, de allá de Puyén. De Río Chico. Sí. Liempe. Es de Puyén también, sí. Por ahora anda por ahí, por Epuyén. Sí. Y sí, también tiene... Tiene un disco y... Sí, sí, tiene, hay mucha gente acá que tiene buena música, que son de acá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los que se animen pueden acercarse. Está bueno. Vamos a ir contactándolos de a uno y viendo a ver si los acercamos al micrófono. El que quiere mostrar su música lo puede hacer. Está bueno. Y la idea es que vos que estás del otro lado, si tenés ganas, nos llames y nos pidas algún tema o nos cuentes alguna receta. ¿No? Cualquier vecino, amigo, no amigo, conocido o no conocido, puede llamar y pedir su tema o puede contarnos su receta. Uh-huh. También para las damas, por supuesto, claro. Para los varones también. O si andás por acá por el barrio Usina y querés venirte a ver cómo es el programa. Conozco personas que saben hacer salamines, chorizos caseros y esas son cosas lindas que por ahí se mueren y se llevan su secreto ese saber a la tumba, ¿viste? Uh-huh. Y sería lindo que lo dejaran porque es parte de la del saber de popular de lo cultural. Uh-huh. Sí. Porque no todos saben hacer chorizos, ¿viste? Uh-huh. Caseros, por ejemplo, que son muy ricos hay que tener una mano justa. La cantidad de ajo, la cantidad de orégano, el pimentón, el amasado. ¿Cuánto tiempo de amasado? Claro. Las proporciones. De sal, de carne de cerdo, de carne de vaca. De tocino. Claro, por eso es. Y acá tengo un par de vecinos que saben. Por ejemplo, don Carlos Garrido, si me está escuchando, él sabe hacer chorizo. Ajá. Podría arrimarse y contar un poquito. Estaría bueno, ¿eh? ¿Cómo hace los chorizos, viste? Está bueno. Bueno, vamos a ver si el lunes que viene empiezan a caer los invitados. También es cierto que esta época, bueno, así como le pasó hoy a don Oscar Inalef, el tiempo bueno es tiempo de laburo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y los días son largos y uno los aprovecha hasta la última hora de luz para darle. Y si yo decí que no tengo señal allá, si no te llamó y te decía, sí, se podrá cancelar el programa, pero después digo, no, va a ir Oscar y bueno, yo quiero estar ahí, compartir con él un rato, ¿viste? Estaba subido arriba de un techo. Y no, arriba del techo no estaba desarmando los encofrados. Ajá. Arriba del andamio estaba, pero no arriba del techo. Y bueno, con la intención de poder un día de esto empezar a el techo. Está bueno. No sé si hoy, mañana o pasado, pero bueno. Se pone difícil desarmar y armar, ¿viste? Claro. Refaccionar una casa vieja es más difícil armar una nueva. Exactamente. Sí. Te lleva mucho más tiempo. Uh-huh. Sí. Y bueno, pero hay que hacerlo porque el ranchito ya tenía más de 20 años y ya estaba, que se venía abajo. Y la Betty reclamaba. Claro, que la gotera, ¿viste? Que el viento, que claro. y tiene razón. Claro. Hoy me reía un poco porque, ¿viste? Nosotros nos fuimos así de golpe y porrazo y vivíamos abajo una carpa, abajo una lona. Ajá. Con todos los chicos y mi compañera, mi mujer tenía miedo del zorro, del león, porque ella, si bien es nacida y criada acá, no es tan campesina como yo. Ajá. Yo soy campesino de verdad, me crié en el campo, se puede decir silvestre, así durmiendo y viviendo en campamento, ¿viste? Claro. Y la vida me enseñó muchas cosas, aprendí mucho. Pero Betty no, y no, tenía Betty miedo. Se crió con su mamá y nunca había dormido en carpa, y para ella fue un sufrimiento, ¿viste? Yo lo entiendo. Y hoy me reía porque yo le digo, la puerta va a quedar abierta, esta noche no vamos a tener puerta, che, por ahí entran los zorros, tenés que tener cuidado. Seguro se va a estar riendo, ¿viste? Claro. Porque es cierto. Pero ya ahora hace varios años que vive en el campo. No, cambió, mi mujer cambió un montón, maduró y la verdad que ahora la admiro, porque de no saber nada sabe un montón pero porque ella le puso empeño, vio que no es fácil, solo para mí era imposible. Tenía un montón de chicos que yo laburaba nada más que para criarlo, y ella se dedicaba a ser madre, a cocinar y a limpiar. Y bueno, yo no quería que ella trabajara porque era la madre de mis hijos. Es la mamá de mis hijos, no era. Sigue siendo. Y bueno, viste, y se merece una casa como la gente, ojalá yo se la hubiese podido dar antes. Pero ella buscó la forma de conseguir los materiales, y ella se hizo cargo de los materiales, yo tengo que hacerme cargo del laburo, viste. Está bueno. Y bueno, ojalá que la disfrute cuando la termine. Seguramente. Seguramente. Porque todos los merecemos vivir un poco cómodo. Yo no, a mí no me interesa vivir cómodo. Me da lo mismo vivir en un campamento, en el campo, o en un departamento, un chalet. Me da lo mismo, ¿viste? Estoy criado diferente, de hecho, de un material distinto. Pero no me daña, a mí la pobreza o el laburo no me dañan para nada. Pero está bueno poder sí, progresar y estar bien. Yo creo que nos merecemos todo, ¿viste? Pero a veces ni por más laburando, yo laburé toda mi vida y no he progresado, ¿viste? Lo que progresan otros, porque no sé el secreto. Tal vez me gustaría que alguien me dijera cuál es el secreto, ¿viste? Pero no. Tal vez progreso no es sinónimo de aprender, ¿no? Claro, sí. Uno aprende cosas y no le llama progreso a eso, y en realidad tal vez ese es el mejor de los progresos, ¿no? Ir aprendiendo cosas de la vida, esto que vos decías recién de Betty, ¿no? Son los mejores premios, porque lo otro no se lleva después de claro, la muerte tampoco. Sí. Y a uno no lo recuerdan por lo que tiene, sino por lo que es o lo que fue, ¿no? Claro. Sí, es verdad. De todas maneras, está bueno que todos tengamos la posibilidad de tener una casita cómoda, ¿no? Claro, yo creo que todo el mundo se merece, sobre todo todas las madres, se merecen una casa como la gente, digamos, que tengan comodidad. Todo, ¿no? Y así tendría que ser para todos, no tener ranchitos. Y bueno, yo me crié así en campamento, como te digo. Sí, mis padres tenían una casita más o menos bien, pero yo me crié en el campo, ¿viste? No. Sí, y para la temporada que yo iba a la escuela, claro, ahí era distinto. Pero en invierno nosotros vivíamos alambrando, cuidando los animales, y es otra cosa, ¿viste? Porque en la veranada, por ejemplo, a mí me tocó una época cuando mi papá se enfermó, teníamos un campamento de cáscara de lenga, porque la lenga se pudre por dentro, ¿viste? Y queda un cascarón. Entonces son como canoas, la pones una arriba de la otra y haces un techo. Mira. Y esos son nuestros campamentos. No tenían chapas, ¿viste? Tenía eso de techo. Y no sé yo si las sabes poner bien. ¿Quién puede medir la riqueza de esos recuerdos, ¿no? Y de esas vivencias. Yo creo que eso es. Hoy me decía un amigo, Roberto, que capaz que nos está escuchando, le mandamos un saludo. Decía, uno tiene que estar agradecido de las cosas, ¿no? Porque uno va llegando a donde es hoy por todas esas cosas, ¿no? Que por ahí en el momento resultan duras y después, bueno, son esas cosas también las que te van llevando a donde estás hoy, ¿no? Al ser que sos hoy, digamos, ¿no? Sí, puede ser. Uno aprende un montón de cosas. En la vida, viste, hay mucha gente, no soy el único, hay mucha gente que lo hace hasta el día de hoy, de ir a una invernada, a una veranada, y no tienen, ellos dicen puesto, pero es un campamento en algunos, no hay puestos, en el campo de la compañía sí conozco puestos de materiales, pero así en las otras estancias, ir a la invernada es una covacha, ¿no? Claro. Covacha se le dice porque es donde te cobijas el día que llueve, porque el resto de los días te lo pasas buscando animales en el campo. Más de uno sabe que es cierto, ¿viste? Por ejemplo, si le preguntas a Pichón, sabe lo que es un campamento. Claro. Un puesto. Y bueno, yo, a mí me tocó vivir y aprender eso, a trabajar con animales. Me crié así, me criaron mis padres así. La vida antes no era nada fácil, te digo. La mayoría de mis hermanos se criaron trabajando así. Y hoy he escuchado, ¿viste lo que pasó en el pueblo, por ejemplo? No. Agarraron, trabajando unos chicos, ¿no? Ah, mira. Menores de edad, en una cosecha de frambuesa. Mira. Y yo pensaba, ¿y antes nosotros cómo laburábamos y...? Laburaban todos. Y laburábamos, no había protección al niño, no había nada, ¿viste? ¿Y quién nos devuelve eso a nosotros? ¿Viste? ¿Quién devuelve todo eso? Nadie. Y a mí me parece que, no sé si yo estoy equivocado, pero si uno se hace trabajando, se acostumbra al trabajo. Y si le quitas a los chicos de que aprendan a trabajar, van a ser unos inútiles toda la vida. No van a querer trabajar. Bueno, ahora van a... tal vez con el tiempo van a haber robots que laburen y... No creo. Pero no van a poder suplantar la mano de obra del ser humano. Es un tema complicado, pero re interesante el que estás tocando, porque yo creo que hay que saber diferenciar, ¿no?, entre la explotación infantil, claro, y la posibilidad de aprender a trabajar desde exacto, chico, ¿no? Exacto. Yo laburo sí, desde chico. Yo soy enemigo de que exploten a un chico, ¿viste? Pero que lo hagan yo trabajar. Soy enemigo de que exploten a un chico o un grande. Claro, porque pero realidad... ahora no hay mucha diferencia, porque hay explotan a un chico y está mal que lo exploten, ¿viste? Pero también que lo hagan ser vago no está, no, claro, no está nada bien, ¿viste? Hay dos contrapartes que a mí me parece que los que tratan ese tema tienen que tener mucho cuidado, porque es capaz que le están sacando la comida de la boca a esos chicos, claro, por no dejarlo trabajar, ¿viste? Claro, porque por un lado son legalistas y no dejan, claro, laburar a los chicos. Ellos tienen que ver cómo están viviendo, cuáles son las familias, cuáles son los padres, la necesidad, claro, que ellos tienen, ¿viste? Porque si un chico trabaja es porque hay necesidad en su hogar. Claro, si no, no. Y entonces ellos tienen que ver esa parte, ¿viste? Claro. Así está bien que protejan al chico, que no lo exploten. Pero ocúpense de que el padre cobre lo suficiente como para que el chico no tenga, ¿viste?, que laburar. Yo no estoy en contra de que lo protejan. Al contrario, lo felicito si lo protegen, pero que lo protejan debidamente, ¿viste? Claro. Porque proteger a un chico es que tenga ropa, calzado y comida y estudio. Eso para mí sería proteger a un chico, ¿viste? Un tema que seguramente seguiremos trabajando, dándole vueltas el lunes que viene, porque es un tema, sí, es un tema que tenemos que seguir. Áspero y que yo lo digo porque lo siento. Yo creo que digo porque me quedo con algo para decir antes de que nos vayamos. Yo me eduqué ayudando siempre desde chiquito, ¿no? Desde los 7-8 años, yo tenía tareas en la casa, digamos. Claro. Prender el calefón, que era leña, aunque vivíamos en provincia de Buenos Aires, teníamos un calefón a leña. Entonces, prender el calefón era una de mis tareas. Y bueno, y cada uno tenía alguna tarea, ¿no? Y yo creo que eso no es explotación infantil, yo creo que eso es ir aprendiendo que todos tenemos que colaborar, ¿no? Ahora, acuerdo totalmente con esto que decís vos, ¿no? Que defender los derechos del niño no pueden terminar en solo sacarlo de alguien que lo está explotando para trabajar, sino también ocuparse de que su familia gane lo que corresponde para que el niño tenga lo que corresponde, ¿no? Y el padre también. Claro, por supuesto. Y la madre. Yo la veo así. Uh-huh. Y no estudio leyes, ¿viste? Pero los señores estos que estudian y saben y que hacen esto, que se dedican, que están para eso, uh-huh, tienen que ver esa parte, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, puedo atacar a un señor chacarero y esos chicos quedan sin trabajo. Uh-huh. Esas familias, porque son varios. Sí. Porque ellos tienen que ver esa parte, uh-huh, ¿viste? Yo no estoy defendiendo al chacarero. Tal vez el tipo es un sinvergüenza porque le da trabajo a los chicos y los explota, le paga 6 pesos el kilo. Claro. Pero seguramente eso también pasa. Pero bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que el chico no tenga la necesidad de trabajar? Claro. ¿No? Es un tema muy espinoso porque a lo mejor son chicos hasta de madres solteras, ¿viste? Claro. Que el padre no está, que el padre falleció, se fue. Uh-huh. Son cosas difíciles, ¿viste? No creo que el señor que no dieron el nombre de la chacra explote los chicos eso, así de esa manera. Creo que fue en Golondrina, porque ahora que decís, yo vi, bueno, pero Golondrina es municipio de Pueblo, porque hoy yo venía de por allá y vi un camión de gendarmería y dije, qué raro, en una chacra, uh-huh, un camión de gendarmería, y capaz que estaban en esa historia. Y sí, puede ser. Mira vos. Bueno, tema para seguir charlando, bueno, la semana que viene. Nos vamos yendo, Atilio. Bueno, lo estaremos despidiendo con alguna canción. Sí, ahí tenemos a Cafrune con Y casi vendo el caballo. Qué buena. Porque, bueno, hablando de esto, lo último, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un alumno en una de las escuelas que contaba que el padre en un momento de extrema pobreza le vendió el caballo y que él no podía entender cómo, claro, le había vendido su caballo, ¿no? Claro. Y andaba escondiendo la silla y todas las partes para que no se las vendiera porque decía, con esto no vamos a solucionar el hambre. Y cuánta razón tenía el changuito, ¿no? Claro. Y sí, aunque te lo comas el caballo, es comido para un rato y después y no solucionas nada. Estás de a pata de nuevo. Peor todavía. Atilio, un gustazo como todos los lunes encontrarnos a charlar para mate mí igual de por medio. Sí. Así que la verdad está bueno. Nos vemos el próximo. Nos escuchamos el lunes que viene. Sí. Seguimos. Un saludo a toda la audiencia y esperemos que les haya gustado el programa. Uh-huh. A mis hijos, mis nietos, mis compañeros del municipio, del SIC, compañera del SIC. Mañana es el Día de Bolsón, tampoco lo podemos olvidar, ¿viste? Ajá. Pues somos bolsonenses o bolsoneros. Uh-huh. Así que bueno, que la pase muy bien y que la pase bien yo también. Ojalá pudiéramos. Sirva el cumpleaños de Bolsón para mejorar y para tener en cuenta todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Uh-huh. Que en la comarca, digamos, porque Bolsón es de Bolsón, pero bueno, todas estas cosas es para tenerlas en cuenta. Bueno, nos estamos despidiendo, Javier, cuando guste. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau. Patrón, si me fía capaz que me tomo un trago. Total, yo siempre he pagado y nunca le metí un clavo.